gente que está loca. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda ahora sí y desde hace mucho tiempo desde la cabina de la Voladora Radio, una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares y en los bajos mundos como el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org y que también estamos a sus órdenes para que nos hagan propuestas decorosas e indecorosas. Ya saben que aquí todo se evalúa. A los teléfonos en cabina 597-97-852-52. También estamos en todas las redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, en mi perfil personal como Mara García y por supuesto en el grupo público de Facebook, El Ajonjolí de Todos los Moles. Y bueno, pues ya saben, banda banderola, que el día de hoy tenemos una entrevista especial, presentación de nuevo disco, de nueva producción discográfica de uno de los cantautores mexicanos, pues con más trayectoria, 8 discos grabados, esta es su 8ª producción discográfica. Y bueno, pues se trata, ya saben, banda banderola, de Carlos Arellano, que incluso pues está aquí en cabina en las instalaciones de La Voladora Radio en Amecameca. Carlos, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, pues un gusto estar aquí en vivo y a todo color contigo, Mara, con toda la gente que sigue tu programa. Y pues con nuevo disco, con nuevas canciones y con ganas renovadas de echar rollo alrededor del tema. Bueno, pues primero que nada, Carlos, gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Sabemos que andas por una breve gira, por el momento, más bien estás iniciando una gira de presentaciones. Uh-huh. Con este disco titulado Amor y Daño, y bueno, pues andas desde el día jueves en la Ciudad de México haciendo firma de discos. El día de ayer estuviste en Ixtapaluca, en este grandioso foro de la querida Silvia y su esposo Alejandro, por supuesto, saludos. Ahí en Pras 4 estuviste el día de ayer, y bueno, el día de hoy te presentas en Chalco, en un espacio llamado El Amarre. Nos vamos al primer corte, Carlos, y después me sigue. ¿Me cuentas cómo te fue en este inicio de gira de presentación de disco de Amor y Daño? ¡Regresamos! ¡Un momentito! ¡Por favorcito! ¡Regresamos! Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 4 y 18 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria. Barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-97-852-52. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. Apúntele bien. En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. La electricidad era tuya, te la estamos devolviendo. Hemos renegociado contratos que desfalcaban las finanzas de la CFE. Estamos dando prioridad a nuestras hidroeléctricas, que generan la energía más barata y limpia, y dignificamos las condiciones de sus trabajadores. Evitamos que los promotores de la reforma energética sigan imponiendo a México sus condiciones que estaban subiendo los precios de la luz. La electricidad era tuya. Te la vamos a devolver. Gobierno de México. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Desplazará suavemente como las sombras que producen esta vela. Si estuviera en su flama incandescente o en la luna que ilumina esta mesa, si esta vela me abandonara mientras duermo, si la soledad de la llama me tocara, si esta sosegada hasta el miedo tuviera la vida de la flama. Vela, meditativa vela, arde conmigo. Vela, resiste hasta que esté dormido. Vela, meditativa vela, arde conmigo. Vela, resiste hasta que esté dormido. Esta noche fuera de agua y niebla, y la vela se inclinara derramada, si a su sombra los pasos de la abuela me llevara a mi infancia oxigenada, si esta vela cabeceara su misterio en la luna de los árabes azules, donde escribo y sigo siendo un nieto, y es noviembre la noche que transcurre. Vela, meditativa vela, arde conmigo. Vela, resiste hasta que esté dormido. Thank you. expectativa ver la arde conmigo. Vela, resiste hasta que esté dormido. Ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues estamos aquí con el maestro Carlos Arellano escuchando las rolitas de su nuevo disco. Con la canción que arrancamos, obviamente, pues fue la número uno, que es 1, 2, 3, Amor y Daño. Y acabamos de escuchar Velas. Pero bueno, ahorita vamos a hablar más a fondo de las canciones. Carlos, ¿qué onda con este disco? ¿Cuánto tiempo tiene que sacaste tu última producción? Y pues cuéntanos como un poquito sobre todo el proceso para sacar Amor y Daño. Pues el disco anterior fue el de La Calle y la Alcoba, que hice junto con Arturo Muñoz Carcara. Ese fue hace 3 años. Este disco lo iniciamos hace 2 años y medio a ensayar. Ensayamos aproximadamente 6 meses, nos metimos a la grabación y nos metimos a estudio, grabamos toda la parte musical y cuando estábamos a punto de meter voces, entró la pandemia y nosotros salimos del estudio. Pues se quedó atorado este disco durante pues, un año y medio, hasta que más o menos empezó a bajar y hubo posibilidades de volver al estudio. Entonces, de los primeros ensayos hasta hace una semana que salió el disco, pasaron 2 años y medio para que saliera. Eso significa que son canciones que hice, digamos, de hace 4 años, en el 2016, 2017, 2018, la mayoría. Hay solo una canción, que es una canción de hace muchísimos años, que se llama Dame una señal, que la compuse hace muchos años, no sé, posiblemente 15, no la regalé a unos amigos de Puebla, nunca la cantaba, luego la recuperé, la canté, pero la he cantado en diferentes tipos de maneras, de formas, y ahora la quise recuperar para grabarla por primera vez yo en un arreglo de solo piano. Entonces es la única canción que es como sí viejilla, y las demás pues están hechas en el lapso de esos 2 años y medio más o menos. También esta de Yo no caí desde, no, hay otra que ya habías grabado, me parece, ¿no? Muchos no, también es anterior. Sí, claro, no, pero todas son inéditas. Claro, unas las había cantado ya en vivo, pero ninguna de todas, de las 12, las había grabado para disco. Es decir, aparecen de repente videos como solo con guitarra de algunas de estas canciones por ahí en YouTube. Ya recordé, no todo está mal, ya la tenías también. Ah, claro, es cierto, sí es cierto. Está incluso en este disco de canciones dispersas. Sí. Es la única, pero hay una versión de esa canción de No todo está mal que hice hace como 6-7 años para un disco colectivo que financió una panadería de Morelia que se llama Panadería Los Ortiz para festejar sus 25 años o 20, no recuerdo, de fundada. Entonces ellos, que son unos seguidores de muchos de nosotros, nos convocaron a hacer un disco. Entonces yo esa canción la hice para ese disco, que se llama Contradicciones, el disco. Uh-huh. Pero es un disco que solo tuvo circulación local prácticamente en Morelia, que es de donde es la panadería. Nunca tuvo una circulación más allá de Morelia, ¿no? Pues siempre llegó a alguno que otro lado, pero bueno, fuera para sus clientes, sus amigos. Entonces sí, cierto, esa sí ya estaba grabada, y luego yo la reproduje en una edición de un disco que es como medio de corto tiraje y de para mis amigos, que se llama Canciones Dispersas. Que está en SoundCloud. Sí, está en SoundCloud, claro. Uh-huh. Entonces sí, sí es cierto, digamos, es la única canción que había estado grabada, pero que ahora tiene otro tratamiento, otro tipo de arreglo. Claro. Y también, esta canción, que la letra es de Alejandro Meneses, ¿no? Sí. Que es esta, bueno, platícanos, ¿no? Sí, es una canción que aparece en este disco que se llama Velas. La letra es de Alejandro Meneses, un escritor poblano que murió hace 15 años. Fue un amigo queridísimo por mí, por mucha gente en Puebla, un escritor muy, además, admirado localmente. Dejó publicado 4 libros. Él murió en el 2015 y de hecho yo lo conocí en el 82, y en aquellos años se convirtió como en mi segundo tutor literario que he tenido en mi vida, ¿no? Uh-huh. Me guió muchas de mis lecturas juveniles de aquellos años e hicimos muchas canciones juntos. Previo a su muerte, él muchos años me fue dejando textos, me los fue dejando, y yo cada que publico un disco, musicalizo uno de sus textos. Este lo musicalicé hace como unos 4 años, y bueno, pues digamos, ha habido siempre una relación con él, aún después de su muerte, muy estrecha, de tal modo que esa amistad y ese agradecimiento por su tutoría literaria la hago patente cada disco que grabo, y esta es la canción de este disco, Velas. Por ejemplo, El baile de las cosas, ¿no? El baile de las cosas. De hecho, en el primer disco hay una canción que está hecha bajo el influjo, no es texto de él, pero tiene que ver con las pláticas y un proyecto que teníamos que se llamaba La teoría general de los dragones, un proyecto que no cuajó, que nunca se hizo, y lo único que surgió fue una canción que se llama La casa de los dragones. Ese disco, esa canción, el texto es mío, pero era parte de este proyecto común. Uh-huh. En el segundo disco, El baile de las cosas, la canción y que tomó el nombre del disco, el texto es de Alejandro, esa la hicimos pues estando él en vida. En el tercer disco hay una canción que no es el texto de Meneses, de Alejandro Meneses, pero que está hecha bajo algunas ideas de la lectura de un disco, de un cuento que se llama Barco de Papel, y hice yo una canción que se llama Nada en su sitio, ¿no? Está hecha un poco bajo esa atmósfera de ese cuento. En el quinto disco, que es el de Sombra Cero, hay una canción que se llama Todo sobre Nada, que es un texto que él me dio unos meses antes de que muriera para que se lo musicalizara. Y entonces así he estado haciendo en el disco que hice con Arturo Carcará. Uh-huh. La calle y la alcoba, vi en una canción que se llama Muerte Fiel, que también es el texto es de él. Y entonces, digamos, siempre ha habido la presencia de Alejandro en mis discos. Ok. Bueno, Carlos, también tenía ya un rato que no grababas con banda, ¿no? Que no te aventabas el tirito de grabar con banda. Cuéntanos también, esta situación de cómo fue la producción, la grabación del disco. Sí, tenía 27 años que no armaba una banda para grabar un disco. Es decir, en esos 27 años sí había tocado en muchas ocasiones con banda, pero para hacer conciertos. Pero no pensaba nunca, bueno, en esos años no pensé en formarla para grabar. Me entró como un miedo a abordar un nuevo disco con banda, porque en el 94 yo grabé un disco que se llama Nada en su sitio, y es un disco que, como buen hijo mío, pues lo aprecio, pero creo que el sonido de ese disco no tuve mucho control de él. Entonces, no quise que me volviera a suceder, y entonces viví como con miedo de hacer esto. Entonces decidí hacer discos que estuvieran más cercanos a mi control, y siempre bajo cercano mi control es con mi guitarra y la voz. Y de repente invitados uno que otro músico, pero no haciendo banda. Finalmente ya traía el antojo de hacer un disco. Armé una banda que es como de varias generaciones, con músicos con los que he tocado en diferentes momentos. Está en la batería Chari Humanes, que es un baterista que tiene aproximadamente 30 años, con los que yo he tocado con él. Con él grabé el de Nada en su sitio en el 94. Y pues, ¿cuántos años tiene Chari? O sea, ¿cómo? Muy joven. Es muy joven. Bueno, digo, es que cuando empezamos a tocar juntos, él era muy joven. Y de hecho, cuando empezó a tocar conmigo, él ya traía su carrera previa, ¿no? Ya había grabado cosas. O sea, él empezó muy chavito a tocar y a grabar. Está en el bajo el Macaco, y que él forma junto con Chario una banda de progresivo. Le llaman electrónico orgánico. Ok. No me preguntes de qué se trata, pero así los le dicen. Los chaneques. Y ellos dos. Con ellos, ya como chaneques, grabé en el 2001 una canción en un disco colectivo dedicado a John Lennon, que se llama Imagina. Y en la guitarra, un guitarrista más joven que los que te acabo de mencionar, que se llama Gustavo Espíndola. Él es guitarrista de una banda de rock de Puebla que se llama La Trola. Él, antes de esta grabación, de este disco, de esta formación, ya había palomeado mucho conmigo, bueno, mucho, unos cinco años antes. Hemos tocado en muchas ocasiones juntos. Y la nueva adquisición fue Carlos González Marrufo en los teclados, un pianista de formación académica y muy prendido y multifacético. Es actor, bailarín, músico, arreglista, compositor. Es el más joven de toda la banda. Él es el tecladista. Entonces, con esta banda nos dedicamos a ensayar. Tuvimos reuniones para que yo les platicara qué quería de ellos, cómo quería que sonara. Escuchamos discos que dieran referencia a lo que yo quería. Y nos pusimos a ensayar. Grabamos el disco, te decía, empezamos meses previos, como a finales del 2019. Empezamos a grabarlo y el disco lo mezclamos. Yo metí las voces hace como 4 o 5 meses y mezclamos el disco Chucho Romero, que es el dueño del músico poblano, el dueño del estudio. Chari Humanes y yo hicimos la mezcla. Una semana de sesiones casi de todo el día, buscando encontrar el sonido que queríamos en la mezcla y discutiendo sin pelear qué queríamos de él y decidiendo. Pues es el asunto de la mezcla, es un asunto complejísimo, dificilísimo, por momentos aburrido porque escuchas N veces la misma canción que te hartas, terminas hartado. Y bueno, pues el caso es de que hicimos esto y hace 10 días aproximadamente me entregaron el disco. Yo estaba en duda si lo publicaba físico, porque ahora pues pareciera que el objeto es de poca circulación, pero siempre gente de mi generación, incluso gente más joven, todavía el fetiche les interesa. Entonces decidí hacer un pequeño tiraje y en noviembre sale ya en las plataformas, será publicado. Hasta noviembre, entonces sí. Lo encontramos ya en las plataformas. Así es. Sí, porque, bueno, en algún momento no llegamos a comentar que posiblemente ibas a sacar sencillos, ¿no? En pre al disco completo, ¿no? Pero bueno, pues ya supongo que por situaciones de tiempo y cosas, pues ya no se pudo, ¿no? Ibas así como a hacer una campaña a lo mejor un poco más en medios digitales, ¿no? Que propiamente físico. Pero al final, pues, las circunstancias, supongo, y todo dieron para que lo sacaras en físico y las plataformas esperaran. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que según dictan la mercadotecnia oficial… ¿En turno? Pues pide que primero lances sencillos y poco a poco vayas antojando a la gente y luego ya sueltes todo. Pero como yo ya tenía una fecha precisa para el 9 de octubre en el foro Alicia, esa fecha dictó todo, los tiempos. Entonces, bueno, pues salió primero el disco y ya no hubo ese proceso de ir soltando sencillos en plataforma, de tal modo que ahora cuando lo subo de un jalón totalmente, ¿no? Y por ahora, bueno, pues aprovechar este lapso para estarlo tocando, ofreciendo, presentándolo, hicimos, acercándolo a la sí, gente. Sí, sí, ¿no? Y siempre hay gente que le interesa el disco, ¿no? Aunque luego me dicen, me lo llevo a mi casa y ahora cómo lo escucho, porque luego también hay poca gente que… que tiene todavía reproductora de CD, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, el caso es de que pues está saliendo, a una semana de que salió, pues ahí va circulando despacio, pero está circulando. Y bueno, además de que tienes la colaboración, ¿no?, de muchos de tus amigos, tanto músicos como Chucho Romero propiamente como productor del disco, porque ahora no participó como músico, ¿no?, pero bueno, sí como productor. Y bueno, pues toda esta participación, además, también la portada pues es de Aleida, ¿no? Sí, Aleida me regaló un bordado, que pues se mete en este canal del amor y del daño. Eric hace el diseño, los últimos tres discos él ha hecho mis diseños, es un, además de familiar, es un extraordinario diseñador, dibujante, ilustrador. Y ¿quién más? El fotógrafo, hay un sobrino que se llama Carlo Cabrera, que es fotógrafo profesional, pues él nos hizo la foto del grabado. Del bordado. Y pues sí, así, pues como hacemos los discos nosotros desde la independencia, con la pequeña ayuda de nuestros amigos. Pero bueno, en realidad es un arte muy bonito, ¿no? Esta portada también muy original, pues muy artesanal, ¿no? Claro, sin dejar de ser digital. Sí. Entonces, realmente, pues sí, es un diseño muy, muy bonito. Y bueno, pues la colaboración, ¿no? Pues no solamente de todos tus amigos, sino bueno, pues en este caso de Aleida propiamente ya en la portada. Antes de irnos al siguiente corte, que no sé cómo vamos con eso, quiero mandar un saludo primero a Patti Xochipitzahuatl, que conocí el... Claro, el viernes, gracias por el mezcal, Patti. Y también a Raúl Olvera, saludos, dice Raúl Olvera. Ah, Raúl, carnal, ¿cómo estás? Te mando muchos saludos, muchos abrazos.

estufa un guiso. Amores sin piedad que me abren en canal y me mantienen vivo. Plantas que festejar, orquídeas que se dan, silvestres sin renivos. Ideas en combustión, orquídeas en la voz, el jardín en un jarrón, pequeños paraísos, amores en canal, un sueño animal. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladura Radio. Y bueno, pues ya estamos por terminar la primera hora de este programa, y antes de que eso suceda, vamos a dar gracias a Dios, bueno, eso es muy importante siempre, pero también a nuestros patrocinadores por el apoyo para que esta radio comunitaria continúe transmitiendo. Gracias a Neuróticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, una ayuda para personas con molestias, dolencias mentales y emocionales. Bueno, ellos sesionan, ya saben, en grupos de hora y media, en diferentes municipios de la región de los volcanes. También nos hicieron llegar una invitación, servicio profesional de corrección de estilo, revisión de ortografía, gramática, sintaxis y vocabulario, tesis, tesinas, artículos, ensayos, informes, documentos oficiales, publicaciones en revistas y periódicos. Cotizaciones al 55 60 61 66 97. Niebla. Se llaman Corrección Profesional de Textos. Bueno, pues muchas gracias por su patrocinio. Si necesitan algo sobre eso, comuníquense con nosotros para que les recordemos el número a donde tienen que contactarlos. También recuerden que aquí en La Voladora Radio estamos en pleno de octubre. Se están transmitiendo una serie de documentales dentro de este Festival de Documentales de la Ciudad de México de octubre, aquí en La Voladora Radio AMEC. Y bueno, todos los lunes y viernes, Banda Banderola, a las 5:30 p.m, se están transmitiendo estos documentales aquí en las instalaciones de La Voladora Radio. Y bueno, el próximo lunes 18 se va a transmitir Palabras Verdaderas, de Denise Quintero, una cinta de la Ciudad de México del 2020. Y bueno, pues así es que ya saben, Banda Banderola, cáiganle al de octubre aquí en La Voladora Radio. También, pues saludos a David Pedraza, que nos anda mandando por saluditos por acá. Y pues a toda la banda, ya saben que acá se va sumando. Janet Bizarro, saluditos. José Luis Jiménez. Y pues más. Banda que están escuchando la entrevista del máster Carlos Arellano y, pues de paso también, las rolitas del disco que se están transmitiendo. Bueno, pues, de hecho, regresamos y escuchamos No Todo Está Mal. Pero a ver, Carlos, comienza a platicarme sobre las participaciones en tu disco. Sí, mira, tenía antojo, como siempre sucede, de empezar a involucrar a amigos, a amigas, a colegas, tanto hombres como mujeres, que me he ido topando en el camino. Siempre hay una tentación como de hacer una jauría 2, Es decir, claro, de compartir canciones con muchos amigos y amigas. Pero ya quise detenerme porque de hacer eso, porque los tiempos estaban ya muy limitados y si me ponía en este canal, pues iba a tardarme todavía más tiempo. Y ya la pandemia había letargado todo. Entonces decidí solo hacer 4 invitaciones. Esta canción que acabo de escuchar de No Todo Está Mal, invité a un querido amigo compositor que además de que hemos hecho una amistad a través de los años, yo lo admiro mucho como compositor, se llama Darío Parga de San Luis Potosí. Hizo un extraordinario trabajo de segundas voces en todo el disco. Y en algunas secciones él hizo primeras y segundas voces. Invité en la primera canción que sonó, la de 1, 2, 3, a un querido también compositor amigo mío, que se llama Javier Cinco de Hermosillo, Sonora. Invité a, en otra canción que en algún momento sonará, que se llama la canción Brindo, a Pedro Sandoval, también admirado compositor de Toluca, un mexico-colombiano que acaba, por cierto, de ganar un premio, el premio de la canción en Úbeda, España, que es un concurso que hicieron en honor a Joaquín Sabina, porque él es de esa provincia, y ganó el primer premio y bueno, digamos, eso corrobora el buen músico, compositor y cantante que es Pedro. Él colabora con unas voces y una armónica en una canción. Y también invité a cantar a un querido amigo y compadre poblano, José Luis Galindo, también compositor, a que cantáramos una canción que se llama Yo no caí desde ahí. Ya me estaba perfilando, tenía unos apuntes de algunas también amigas compositoras y ya iba derecho, pero el tiempo me estaba comiendo y me detuve. Por supuesto que en las próximas grabaciones que haga, pues estaré invitando a más amigos y más amigas a participar en canciones mías. Entonces, estos son de los invitados en voces. Por ejemplo, Darío Parga. Sí. Lo conocí, lo invitaste también a participar en unos lives que se estuvieron haciendo, ¿no? En donde lo invitaste a participar, ¿no? Claro, sí. Previo a esto, Darío ya estaba muy presente, digamos, en mi ánimo. Hicimos un concierto para Roberto González en sus últimas semanas de vida. Hicimos un concierto en apoyo, ¿no? En para apoyo. Sus gastos médicos y exactamente todo este asunto, sí. Entonces lo hicimos ahí, una transmisión que condujimos esta Nina Galindo y yo, y él fue parte de los que nos enviaron videos para estar pasando esas 2-3 horas que estuvimos. Y Sí. Y bueno, Javier Cinco, por ejemplo, a él si no lo conocía, nunca lo había oído, pero ahora que escucho su voz, que escucho, ¿no? La verdad es que pues sí tiene, me gusta porque tiene una onda como muy rupestre, así como muy del Iran Roll, del Babostic, así me suena así su voz, me gusta. Sí, y además su trabajo personal es buenísimo, él tiene varios discos, digamos, artesanales en su haber, toca como solista y toca en una banda que se llama Los Vecinos Incómodos en Hermosillo. Yo ahí lo conocí en algunas tocadas que he tenido en Hermosillo. Alguna vez se dio una volteón por Puebla y volvimos a compartir rolas. Y es un tipo con un trabajo muy interesante también. Claro. Y bueno, pues ahora sí que son de tus descubrimientos, ¿ah? Porque bueno, a final de cuentas también Pedro Sandoval y José Luis Galindo, pues son roleros que pues están más como en el centro del país, tienen un poco más, o sea, la gente los ubica más, ¿no? O sea, a Pedro Sandoval, por supuesto que, pues carnalazo, ¿no? Ha venido aquí a La Voladora, a la estación Amecameca, pues ahí lo andamos siguiendo y pues igual, ¿no? José Luis Galindo, también ha venido aquí aquí a La Voladora, a la estación, y la última vez que vino presentó su disco, ¿no? Este de 45. El 45, el último que sacó. Entonces, pues sí, son roleros, ¿no? Que más, que han estado como más presentes en todo el movimiento de la canción, por lo menos aquí en el centro del país, ¿no? Sí, y sabes que hice hace rato énfasis de que quería invitar a amigas y colegas, uh-huh, compositoras, que hay un chorro también, ¿no? Pero me ganó el tiempo y dije, seguro que me van a reclamar de mi... Que no eres incluyente. Sí, que no soy incluyente, el 50 y el 50, sí, ¿dónde quedó? Sí, espero que no, no me recriminen ni me lleven al cadalso. Bueno, pues esperemos que no, Carlos. Ya nos vamos al siguiente corte, regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y un minuto. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. XHECA La Voladora Radio. XHECA Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Pedazo de lucero, una astilla de esa estrella, un cachito de cielo, una madeja con los hilos que sostienen a la luna, un ramito de tus rizos que el viento desnuda, un retazo de canción con serpentinas y encajes. Una dice cada flor, un arco iris, dos oleajes. Una caja con dos versos que lo dicen todo. Un atado con tus besos que son mi tesoro. Música. golpes de plata, una bolsa de monedas que nadie se arrebata, unas luces del cometa que viene de lejos, una roca del planeta del que nada sabemos, una nube en rebanadas, cuentas de un fósil errante, dos piedras empapadas de agua luna del estanque, un tramo de mezclilla deslavada, rota y vieja, que en tus manos maravilla, flotan, vuelan. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Esta gente que está loca, te regala... Regresamos, banda banderola, a El ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista en cabina, en vivo y a todo color, con el maestro Carlos Arellano, quien presenta su nueva producción discográfica titulada Amor y Daño. Y bueno, pues seguimos escuchando rolitas de este disco de... pues recién nacido, ¿no? Siempre se asocian, ¿no? Las producciones, los discos, los libros, las creaciones, como si fueran, pues, hijos, ¿no? Sí, sí, los discos, las canciones. Yo siempre las relaciono con los hijos porque siempre te dicen, oye, ¿cuál canción te gusta más de la que has hecho? Y entonces siempre la mejor salida es relacionada con los hijos, siendo pues unas... unos son chaparros, otros altos, otros son huevones, otros son trabajadores, pero todos los quiero, ¿no? Todos los quiero igual. Sí, entonces así sucede con las canciones. No puedo estar impúdicamente mostrar sus errores en público de mis canciones. No, pues no. Carlos, también tienes esta canción que, bueno, no se había grabado, ¿no? Pero que ya también es de producción anterior, que es Katana y Yo, ¿no? Sí, esa canción es más viejilla, digo, creo que debe tener unos 6 años, calculo. Esa canción, el primer intento fue cuando Katana me invitó a la presentación de su disco Caballo. ¿En el Teatro de la Ciudad? No, no, sí, parece que fue en el Teatro de la Ciudad, uh-huh. Creo que sí, no recuerdo bien. Entonces me invitó a que yo cantara y intenté que en el camino de Puebla a la Ciudad de México hacer una canción. Entonces, pues, estaba de locos. Pero lo que sí logré hacer fue un texto. No alcancé a poner música porque además no te subes con guitarra, ¿no? Entonces, lo que hice es que, bueno, pues, llegué, por supuesto que no llegué con la sorpresa que pretendía. Y con los días, con las semanas, musicalicé el texto. Y entonces la canción pues, se llama Katana y Yo. Y es un juego, hay una alegoría, ¿no? Sobre el nombre de su disco que se llama Caballo. Y pues se me ocurrió pensar que Katana y yo teníamos un caballo que nos llevaba a un lado y al otro, y nos enseñaba cosas. Y entonces pues, es un juego ahí de imaginación, ¿no? El texto. Y entonces esta canción, incluso alguna vez él ya la ha escuchado como 2-3 veces y quise pues grabarla porque también es una canción que yo entendí que era importante grabarla, además de por los años de amistad que tengo con Katana, muchas cosas que hemos vivido juntos musicalmente, hemos construido una amistad también muy fuerte. Y también había una referencia, además de su disco Caballo, fue que que yo cuando llegué a su casa por primera vez en la Ciudad de México en 1987, me invitó a su casa, me quedé a dormir en su casa y digamos los que nos gustan los discos y todo este asunto, el objeto, siempre tendemos a chismear cuando llegas a una casa qué discos tiene el de la casa. Y entonces yo chismeando los discos de Katana, me di cuenta que muchos de los discos que tenía Katana, muchos de esos discos yo los tengo en casa. Entonces eso hablaba de una afinidad, de una raíz común, aún no nos conociéramos Katana y yo. Entonces, digamos, todo esto dio pie a que hiciera esta canción. Ok. Bueno, pues el Master Katana, ¿no? Que también pues ha sido como, yo de pronto lo percibo así, ¿no? Como conoce tanta gente, vincula a tantas personas, ¿no? Es como como eslabón, ¿no? Sí. Que une muchas cosas, ¿no? Presenta, arma, propone, se le ocurren cosas, ¿no? Entonces, sí, es un gestor cultural natural, ¿no? Claro. Sí. Entonces, bueno, pues saludos a Katana, si nos está escuchando, ¿no? Al máster Rafa Katana. Y bueno, pues tienes también esta, La Luna, un escorpión y Manos Maravillas. Sí, estas canciones son un poquito ya más para acá. Son juegos de imaginación. Bueno, la luna, un escorpión, es un juego de imaginación. Es decir, siempre busco... hay canciones que narran, hacen la crónica de cosas muy precisas que para mí es importante narrar. Dan cuenta de cosas que me suceden, de cosas que pienso. Pero también hay canciones que dan cuenta de cosas que me imagino, no necesariamente que sucedan, de situaciones que son más producto de imaginación, que están muy ficcionadas, ¿no? Y esta canción es eso, es una canción producto de imaginación anclada en realidades, por supuesto, ¿no? En situaciones, en olores, percepciones, ideas, fotografías, imágenes, postales, personales. Y Manos Maravilla pues está dedicada en general a los artesanos, a toda la gente que a través de sus manos consiguen aliar objetos aparentemente contradictorios, ¿no? Es decir, que dan vida a cosas que pareciera ser que no podrían existir de otra manera, ¿no? Una piedra, un alambre, una pequeña maderita que en la orilla del mar la ha pulido el mar, ¿no? Ese tipo de objetos que terminan siendo, los reconstruyen y terminan siendo joyas y objetos decorativos con fuerzas ya personales, particulares. Entonces, es para la gente que hace artesanía. Y bueno, pues hace rato contabas, ¿no? De Dame una Señal, que es una versión, bueno, es una canción que regalaste a unos amigos, que incluso existe esa rola grabada por ellos en YouTube, pero con otro título, ¿no? Y existe mañana, así aparece. Así es. Rizzo y Abascal. Yo te quiero platicar que esa es una de mis canciones favoritas, así desde que la descubrí, desde que descubrí que existía. Uh-huh. Creo que, y dicen que cada vez que me emborracho y suena esa canción lloro. Pero eso no se lo atribuyas a la canción y a mí. Sino a la borrachera, ¿o qué? A la borrachera directamente. Entonces, bueno, esta canción, te digo, la tengo como ubicada y es una de mis canciones favoritas desde hace ya tiempo. Y bueno, cuando comenzaste como a retomarla en algunos conciertos que tenías o que tienes, pues no me imaginé, por ejemplo, ¿no? Que quisieras grabarla, ¿no? Y luego esta versión que haces, porque obviamente pues suena muy diferente. Incluso tienes otra, o sea, en estos videos que subiste a tu canal de YouTube, justo de este concierto, un concierto que hiciste desde tu casa, ¿no? De cumpleaños. Tu concierto de cumpleaños, donde pues grabas desde diferentes rincones de tu casa, ¿no? Hasta sí. En el baño, por ahí sí. Te avientas un una rolita, sí. ¿No? Noviembre, ¿no? Sí, si no me equivoco. Así es. Y bueno, ahí en ese grupo de canciones

quiso hacerle mal, nunca pensó abandonarla. Y aunque se le esfumó, va con ella donde vaya. Es un tatuaje de sangre, es un puñal en el alma. Es un dolor que asesina, es una herida que sangra. Amor extraño ritual, que así como une, separa. Amor que quita y que da, amor que nunca se apaga. Con ella tuvo el poder de ser lo que ella deseaba. Sin ella no tuvo más que nada sobre la nada. Jura seguirla queriendo, jura que no puede más, jura que no haya el momento para volverla a encontrar. Alguien le cierra las puertas, alguien le impide avanzar. Alguien que borra sus huellas, alguien que juega a matar. Grita, no puedo olvidarte, grita, te pido perdón. Grita cuanto quisiera oír de nuevo tu voz. Grita, te necesito, grita, no puedo más. Grita, ¿dónde te escondes? Dame una señal. Grita, no puedo olvidarte, grita, te pido perdón. Grita cuanto quisiera oír de nuevo tu voz. Grita, te necesito, grita, no puedo más. Grita, ¿dónde te escondes? Dame una señal. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues seguimos también aquí con la entrevista con el maestro Carlos Arellano, quien viene a presentarnos su octava producción discográfica, su nuevo disco, su más reciente álbum, Amor y Daño. ¿Por qué te ríes? Pues porque digo lo mismo de manera diferente como tres veces. Y bueno, pero vamos a seguir mandando saluditos. Ya se conectó por acá mi carnalito, el Rafa Calderón. Saludos, Rafa. Ya manda saluditos, dice, saludos y abrazos al máster, acá ya sintonizando La Voladora Radio. Pues gracias, carnalito. Raúl Olvera le pone like a mi saludo también. Aleska, Ada Verde también. Aleska, nos abrazamos el 9 de octubre. En el Alicia. Nos abrazamos a sana distancia, ¿verdad, Aleska? Bueno, saluditos a Aleska, a Carnalita, José Luis Jiménez, Rosalba Gutiérrez López, quienes también nos están poniendo likecitos por acá, a Así dice su perfil, ¿eh? Pinche Lino, así se hace llamar, Pinche Lino, saluditos. Saludos, Pinche Lino. A Stephanie Bringas, a Rudo Gómez, Benjamín García, Edna Hernández, saluditos Edna, Mahoma Ortiz, Camino Grajeda, y bueno, los demás ya los había mencionado, ¿no? A Janet Bizarro, Sol Rivera, Pati Xochipitzáhuatl. Muchísimas gracias por su escucha y pues por estar aquí atentos a las redes sociales y espero que estén sintonizando La Voladora Radio. Recuerden que a través de www.lavoladora.org o en el 97.3 FM, aquí en Amecameca o sus alrededores. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista, pues más para saber más sobre este nuevo disco, Amor y Daño. La verdad es que ya no sé qué preguntarte. Pero yo sí sé qué responderte a tus no preguntas. Bueno, pues decirte que ¿qué me preguntaste? Una cosa que a comentar es que yo fui agrupando canciones en función de criterios personalísimos. Es decir, no tenía un concepto guía, no tenía muy claro para dónde iba a jalar el disco. Es decir, lo único fue recopilar las canciones que a mí me parecían publicables de estos 3-4 años previos. Porque, digamos, lo primero que va sucediendo cuando hago canciones que yo, digamos, por intuición o un olfato personal, decido qué canción merece ser publicada y qué no. Por supuesto que muchos de estos criterios luego no responden a los criterios que puede tener la gente al escuchar un disco, ¿no? Mucha gente puede pensar por ahí, bueno, ¿y por qué metería esa si está tan gacha, ¿no? Pero bueno, pasa por un filtro mío personal, pues eso es obvio. Y después de que pasó por esto, me di cuenta que estaba bajoneado el disco, ¿no? Claro. Me di cuenta que iba más para abajo que para arriba. Una reacción posible es que decidas darle equilibrio. Tú digas, bueno, pues mejor me pongo a componer canciones que le den equilibrio y no esté tan para abajo el disco. Tan down. Sí. Pero decidí, sí lo pensé, pero decidí que no. Dije, bueno, ese es la temperatura con la que yo andaba, pues esa es la temperatura que voy a publicar. Esa es la temperatura del amor y el daño. Así mero. Entonces, resulta que me di cuenta, pero no tenía el título. Tuvo muchos meses un título provisional que se llamaba Sueño Lateral, y todo sacado de una canción, del texto de una canción que hablo de un sueño lateral, sin más explicación que esa. O sea, no había un contenido específico de o qué pretendía con el sueño lateral. Y entonces una vez, viajando en una calle, una avenida muy amplia, muy ancha, del sur de la ciudad, del suroriente de la ciudad de Puebla, una calle que paso continuamente porque por ahí vive mi hermana, me jaló la atención algo que yo ya lo había visto, pero no le había puesto atención, que es un graffiti que está en lo más alto de un edificio como de 4 pisos de un conjunto habitacional del Infonavit que se llama La Margarita. Es el conjunto habitacional más grande que existe de Infonavit en la ciudad de Puebla. Es una ciudad dentro de la ciudad. Uh-huh. Y entonces en lo alto estaba escrito en graffiti, un graffiti muy bien hecho, decía amor. Había un hueco natural de la construcción arquitectónica, y en el otro decía daño. Es más, no decía amor y daño, decía love, uh-huh, en inglés, y del otro lado en español daño. Entonces, cuando vi ese graffiti, encontré las palabras que lograban darle unidad a este disco. Entonces, lo que hice es que invité a una amiga. Bueno, yo le tomé fotos con mi celular, pero pues estaba muy alto, entonces invité a una amiga que tenía una cámara con telefoto a que le tomara una foto. Entonces se convirtió como en mi foto guía, ya. Incluso pretendí que fuera la portada en un inicio. De hecho, la tuviste mucho tiempo como foto de portada, claro, en tus perfiles, claro, de las redes sociales. Claro, ¿no? Claro, exactamente. Y luego pretendí conseguir a alguien que tuviera un... ¿Cómo se llaman esas madres que vuelan y toman fotos y películas? Un dron. Para que se elevara y desde lo alto y de frente tomara una foto a este graffiti. Bueno, todo eso pensé, finalmente ya no utilicé esa foto por razones distintas, pero sí me dio la señal de para dónde. Y entonces entendí que esto de amor y daño reunía muy bien todo el sentido del disco. Entonces fue así que terminó llamándose y encontré cómo unir. ¿Y tú qué género dirías que es? O sea, ¿cómo suena, mira, este disco? Mira, es decir, no sé qué... O sea, más allá de que son rolas down, ¿no? Bueno, sí, yo personalmente creo que es un disco con una banda de rock. Aún no haya protagonismos de guitarras distorsionadas, digamos, en el sentido más simplón de lo que se puede entender por rock, ¿no? Pero sí creo que hay una actitud, ¿no? que de siempre yo creo que prevalece en muchas de mis cosas que hago. Es decir, por supuesto que yo de repente canto canciones así muy en el... pues muy baladescas, ¿no? Pero creo que digamos, mi gusto de siempre por el rock se queda manifiesto de muchas maneras, desde cómo toco la guitarra, desde cómo planteo, cómo planteo mis textos, ¿no? Digamos, ahí creo yo que se percibe, digamos, mi origen, lo que más me interesa, más me gusta, a pesar de que me gusten muchas otras músicas, ¿no? Como el bolero. Pero creo que este es un disco lento, así aletargado, por momentos oscuro, pero sí considero que es un disco de rock, ¿no? Ahorita me acordé de esta canción, porque es un blues, ¿no? Que cantabas en algunos momentos, del blues de los 5 pesos. Sí. Que también creo que la letra es de... Es de Alejandro Meneses. Es de Alejandro Meneses. Sí. No sé por qué me acordé de esa canción ahorita. Sí. Pero justo como por el género, ¿no? De sí. Pronto tú estás muy, muy, muy ligado con el rock, ¿no? Pero bueno, también... ¿Te gusta el blues? Quizá, bueno, no metiste, ¿no? Una rola. Sí, sí, ahora, no hay un blues así exactamente, pero bueno, de por sí el rock es todo y es nada, ¿no? Es decir, ¿qué es rock? Es decir, hay muchas canciones que un baladista, por el tipo de arreglos o su productor artístico, le puede meter una guitarra ponchadísima y eso no lo hace rock. Hay rolas de Alejandro Sanz, ¿no? En donde de repente tienen unos solos de guitarra perrísimos y eso no lo hace cantante de rock a este Alejandro Sanz, ¿no? Entonces, digamos, es de repente es muy frágil las líneas que dividen una y otra, o cada vez menos existentes. Pero sí considero que hay rock en el disco. Ok, entonces es un disco de rock bajoneado, ¿no? Como sí. Un rock oscuro. Sí, por momentos, sí, por momentos. Sí, hay también algunas rolas que... Por eso del amor y daño, ¿no? Por ejemplo, esta canción de por ejemplo, Manos Maravilla, ¿no? Es una canción, pues sí, del amor a la gente que sabe manejar sus manos más allá de lo habitual. Pues sí, sí, sí. Por ejemplo, en Velas, Velas es una canción que utiliza incluso algunos arreglos como que, no, o sea, como que de repente es raro, ¿no? O sea, tienen un arreglo muy especial, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, esta canción de Velas creo que es una canción que yo considero que es la más propositiva en términos musicales, incluso en términos textuales. Es decir, quiero decir que es más propositiva en el sentido de que busca muchos más significados y están colados muchas cosas en ella, ¿no? Es una canción que tiene momentos, coquetea con el jazz, ¿no? Tiene un trabajo de arreglos con cierto nivel de sofisticación, sin querer aquí pararme el cuello y ponerme muy exquisito, ¿no? Pero que tiene su elaboración, tiene una complejidad, ¿no? Claro. En su ejecución, en sus arreglos. Hay canciones sumamente que tienen más, por ejemplo, con la que cierro esa de Habrá que insistir, que es una canción folky, ¿no? Muy clásica del folk country, ¿no? Y bueno, esta que decíamos de Dame una señal, con un arreglo muy de piano y voz, muy baladística, ¿no? Entonces, pues camina por muchos lados, porque todos esos lados, pues soy yo, ¿no? Es decir, siempre en mis discos tengo ánimo de contar cosas muy claras, ¿no? De no buscarle tres pies al gato, ¿o cuántos? ¿Seis? Bueno, los que quieran, menos cuatro, y hasta menos cuatro, digo también. Y hay canciones en las que hay pretensiones de decir las cosas de otra manera, de incluso dar, no sé, de en el texto hacerlo como multiinterpretativo, ¿no? Que tenga acercamientos a la poesía, no sé, ¿no? Hay, que pretende otras cosas, no pretendo contar nada en concreto. Entonces, pues este disco también está así, ¿no? Canciones muy, muy simples, otras que pretenden cosas distintas. Bueno, así es como me gusta hacerlo, así es como puedo también, porque uno hace lo que puede. Oye, Brindo, bueno, recuerdo que iba a tener otro título, pero bueno, decidiste cambiarlo porque había otra rolita también, ¿no? Hay muchas canciones que se llama Brindis. Ese era el primer título, se iba a llamar Brindis. Pero hay muchas canciones que se llama Brindis, una que de un disco reciente de mi carnal Iván García. Digo que tampoco pasa nada, ¿no? O sea, hay cuántas canciones se repiten los títulos. Pero Brindo también suena, y como brindo, estoy brindando durante toda la canción porque las cosas vayan para bien. Entonces, pues le dije Brindo. Ok. En esta canción de Dime, hay una parte en la que dices, latea en que ardes. Bueno, además, esta canción es muy, pues no sé, me suena como muy psicológica, ¿no? Como muy, pues muy de la onda de, pues saca a los demonios y todo esto, ¿no? Entonces, en esta parte donde dices, latea en que ardes, la primera vez que yo lo escuché, busqué en el Google que es TEA, porque yo dije, ¿qué es eso, no? Y a mí en el Google me apareció así, trastorno de espectro autista, TEA. Mira, está ya muy, muy pacheca la interpretación, pero está bien. Mira, yo creo firmemente en que las canciones no hay que explicarlas. Es decir, sí. Que el autor no debe explicar sus canciones. Que la gente se las explique está bien chido. Así sean explicaciones bastante alucinadas. Porque finalmente las canciones y cualquier tipo de actividad artística da pie a que da pauta para que interpretes lo que tú quieras, porque la ajustas de algún modo a tu vida. Entonces, partiendo de este rollo, pues yo, a mí no me queda más que festejar que puedas sonarte de cualquier manera, ¿no? Y además decirte que ahorita cruzaste dos canciones, ¿eh? ¿En serio? Sí, porque la canción de la que me estás diciendo es una que viene de esas canciones que de mi cumpleaños, que se llama Esta falta sí, que me claro, haces. Claro, sí, estoy cruzando canciones. Sí. Perdón. Entonces, olvídenlo. Pero está bien porque finalmente es parte del ejercicio con el que se completan las canciones, es decir, uno las suelta y las termina quien las escucha. Aunque las confunda y las revuelva okay, no, está padre, ¿no? Y entienda cosas que bueno, ya sabes. Está bien que junte una cosa con otra. Bueno, ya después descubrí que Tea también es esta cosa en la que sí, se prende una, el fuego, sí, ¿no? Claro, sí, sí, con lo que era la lámpara de cuando no existían lámparas. Claro. Con eso te ibas alumbrando. Pero justo, ¿no? Creo que eso es como, pues no sé, después de tantos años, Carlos, ¿no? Después de tantos discos, después de tantas rolas, después de todo este caminar y esta trayectoria que tienes, pues acomodando esto, ¿no? ¿Cómo reciben las personas tus canciones, ¿no? O cómo es este proceso de soltarlas, porque bueno, dicen que cuando ya tú grabaste una canción, ya no es tuya, ¿no? O sea, la canción deja de ser del autor para, pues justo, ¿no? Como decía, para ajustarse a la vida y al sentir del público, de las personas que te siguen, que les gustan tus canciones, que escuchan tu música, que te han seguido, ¿no? Durante muchos años o durante hace poco tiempo, pero que se identifican, ¿no? Con tus canciones, tanto las rockeras como las down, ¿no? Pero bueno, es acomodo, ¿no? De cómo sueltas tus canciones para que comiencen a ser del público y pues ya no son tuyas, ¿no? Ya son de dominio popular. Pues, digo, ese es el, digamos, siempre es la pretensión que las canciones las vaya adoptando la gente, que las canciones hablen por los demás, que las canciones encuentren sitio en las emociones de los otros que te conocen o no te conocen. Y pues sí, así estás. Es un enigma saber qué sucederá con cada disco que uno hace. Porque para empezar lo hace uno desde la independencia. Y prácticamente las canciones van circulando muy poco a poco con el empuje que uno le da en las presentaciones en vivo, pero también digamos que tienen sus patitas propias, ¿no? Las rolas, y caminan más allá de lo que uno puede caminar. Y entonces siempre está uno con la duda de qué sucederá, qué pensará la gente. Incluso hace uno este ejercicio, que casi siempre es fallido, de decir, de este disco, ¿cuál es la canción de la que la gente con más facilidad se puede apropiar, ¿no? Este ejercicio lo hice cuando había todavía la intención de hacer sencillos. Dice, pues, si lanzo un sencillo es porque tiene alguna cualidad que puede ser como la punta de lanza que abra para las otras que vienen detrás. Y siempre me desdecía al día siguiente, no, pero esta, pues yo, a mí me gusta por tal razón, pero no tiene por qué gustarle a la gente. Entonces siempre es un enigma, es un misterio. ¿Por qué a una gente le gusta esta? ¿Por qué a otras? Siempre, cada disco tiene sus canciones olvidadas que tienden a quedarse en la sombra. Sí, bueno, algunas comienzan como a sonar más o se empiezan a apropiar más que otras, ¿no? Sí. Pero bueno, pues estas son 12 canciones que de hecho también, pues supongo que tuviste que elegir, ¿no? O descartar algunas, o sea, tú eres un compositor, Carlos, que creo que todo el tiempo está componiendo, o sea, como dicen en tu primer disco también, ¿no? Desde, desde canciones domésticas. O sea, vas del baño a la cocina y estás pensando en canciones, y pasa la mosca y estás pensando en canciones, y todo el tiempo estás creando, y todo el tiempo estás haciendo canciones, y todo el tiempo estás, además, siempre estás queriendo presentar cosas novedosas, ¿no? Siempre quieres, pues como que no caer en hacer lo mismo de siempre, en repetir lo mismo de siempre, o lo que hacen todos, ¿no? O sea, creo que uno de los sellos que tienes es esta onda de presentar siempre algo innovador, ¿no? Aunque pareciera que tienes como la misma línea, así como, no sé, como romántica o rockera romántica, ¿no? Pero bueno, siempre, pues también creo que te preocupas, ¿no? Por presentar cosas novedosas, por presentar nuevas propuestas, ¿no? Y bueno, pues este disco este disco pues también lo tiene, ¿no? También tiene una propuesta diferente a tus otros discos, y bueno, pues también tendrá un recibimiento diferente, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho con La Calle y la Alcoba, ¿no? Que me hablabas de algunas canciones como esta de Un Astro, ¿no? Un Astro que Arde, sí. que la verdad es un rolón, ¿no? O sea, es una super canción, tanto musicalmente como en texto y en instrumentos y en arreglos. La verdad es que es una super canción, pero no tuvo tanta resonancia. Sí, por ejemplo, este dice un buen ejemplo. Cuando grabé ese disco junto con Arturo, esa canción de Un Astro es una canción que yo pensé que, digamos, que podía a formar parte de las canciones que me piden siempre, ¿no? Nunca dejaré que te vayas, Amor Veloz, No Me Hagas Caso. Dije, esa es como del grupito de baladas que va a sumarse. Y es una canción que pasó desapercibida. Así, en general, digo, ahorita tú me dices que te gusta, pero en general no es una canción que me pidan tan, no me la piden que ya se me olvidó. O la canto poco, ¿no? Es decir, la canto muy poco. Y sí, a mí, yo cuando la hice, cuando la grabé, siempre pensé que era una canción que iba a tener una suerte parecida a estas que acabo de mencionar, y no. Entonces, te digo que hay una zona que uno no controla y que es azarosa para mí. Claro, ¿no? Pues supongo que eso sucede en todas y en cada una de las producciones discográficas que pues vas lanzando. Nos vamos al siguiente corte y ya regresamos al último bloque de este programa, ya para despedirnos, banda banderola. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 5 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación.

Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y pues ya nos estamos despidiendo, ya se acabó la entrevista, Carlos. ¿Cómo ves? Dos horitas aquí. Sí, echando rollo. No, pues te agradezco mucho. Agradezco mucho porque, pues, ahora toca el turno de ya de después de grabar, pues de echar rollo, anunciar, andar por todos lados, que el personal se entere que existe el disco. Entonces, pues te agradezco que hayas abierto el micrófono para antojar a la gente que le entre. Sí, pues para que cada vez más personas puedan conocer tu disco, lo puedan obtener, lo puedan escuchar. Ahorita que anda el máster haciendo gira por algunas partes del país, digo, el 9 de octubre arrancó en el Multiforo Alicia con banda, ¿no? Ojalá que pronto lo volvamos a escuchar con banda en algún otro foro, en cualquier parte de la República. Y bueno, después se vino para acá, a la región de los volcanes, a dar un par de conciertos y firma de discos en la Ciudad de México, la entrevista aquí en el Ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues también agradecer que pues estás, ¿no? De Ixtapaluca, Chalco, Amecameca, Chalco, bueno, andas en el trajín, ¿no? Pero bueno, pues así es esto de la promoción, ¿no? Esperamos también con ansias que esté en plataformas, ¿no? Sí, a partir de la primera quincena de noviembre. A partir de la primera quincena de noviembre, banda banderola, pues ya va a estar circulando este disquito en las redes, en las plataformas digitales, bueno, pues de música, ¿no? Pues ya nos despedimos, Carlos, muchísimas gracias. Pueden adquirir el disco en cualquiera de los conciertos y presentaciones que tenga el máster de aquí en adelante. Y pues esperemos también que pues por ahí pronto deje algunos discos. También se los puede enviar por paquetería, perdón. Sí, estoy enviando. Uh-huh. Hay mucha gente de varios estados de la República que me han pedido, ya he estado enviando. A partir del lunes pasado envié a varias ciudades, y bueno, por las redes, en Facebook, ahí me encuentran como Carlos Arellano, en Instagram, y por ahí nos podemos conectar para explicarles cómo es este asunto de que pueda yo enviarles el disco por paquetería. Sí, por inbox pueden contactarlo a través de Facebook, a través de Instagram, para que se pongan de acuerdo y les manden su disquito hasta la comodidad de su hogar. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias a Fungi Films México. Dice, muchas felicidades. Gracias. Gracias, gracias. Y saludos a Coco, a María de la Paz Carcaño, a Pau Galicia, a Gerardo Quesada, Julia González. Saluditos, Julia. A Zair Gorospe, Albertico Méndez, y bueno, pues muchas gracias por su escucha. Nos escuchamos, nos sintonizamos el próximo sábado aquí en el Ajonjolí de todos los moles. Gracias, Carlos. Y bueno, gracias, pues María. Ya nos vamos corriendo al amarre. Cáiganle, banda, si los que estén escuchando, que estén por aquí cerquita, vámonos de boleto al amarre. Se presenta hoy el Máster Arellano a partir de las 8 de la noche. Abre Memo Vargas, previa reservación, que pues ahorita ya no, eran 130, ahorita ya 150, pero pues cáiganle en este el lugar de Chalco, que está bastante chido, acaba de ser su aniversario. Allá nos vemos. Saludos a la bandera. Adiós. Nos escuchamos el próximo sábado de 4 a 6 de la tarde, con más entrevistas, escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @lavoladoraradio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los sábados de 4 a 6 de la tarde el Ajonjolí de todos los moles.